enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes. La comunicación entre padres y adolescentes. Permíteme comenzar esta reflexión con una carta de un padre a su hijo. Mi querido hijo, nunca te dije cuánto te quería. Jamás te confié que ocupabas la mayor parte de mi corazón. Nunca te expliqué el papel tan importante que desempeñabas en mi vida. Pensaba que ya llegaría el momento adecuado para hacerlo, cuando terminaras tus estudios, cuando te fueras de casa y te establecieras por tu cuenta, cuando te casaras. Pero ahora estás muerto y ya no llegará nunca ese momento oportuno. Por eso te estoy escribiendo este mensaje y espero que Dios le diga a uno de sus ángeles que te lo lea. Deseo que conozcas mi amor por ti y mi tristeza por no haberte hablado nunca de este amor. Arrepentimiento tardío de un padre que no supo comunicarse con su hijo. Unas buenas relaciones interpersonales son importantísimas para todo ser humano, para su felicidad personal y para el trato con sus semejantes. Y en la base de unas buenas relaciones interpersonales está la habilidad para comunicarse correctamente con los demás. Somos seres sociales. De esa habilidad de comunicación depende en gran parte nuestra felicidad y nuestro éxito. El adolescente que sabe comunicarse más fácilmente triunfará en el colegio, establecerá una buena relación con una muchacha que llegará a ser su novia, gozará tal vez de un matrimonio feliz, tendrá muchos y buenos amigos, conocerá el éxito en su profesión. El adolescente, en cambio, que no sabe comunicarse, sufre mucho, se aísla, se siente rechazado por sus compañeros. Las reuniones sociales son para él un tormento interminable. Intenta uno y otro noviazgo que siempre terminan en ruptura de comunicación y en mutuo desencanto. Si se llega a casar, le esperan toda clase de dificultades en su matrimonio y tal vez el divorcio. Y el proceso volverá a empezar con sus propios hijos, especialmente cuando ellos lleguen a su vez a la adolescencia. Porque nuestras experiencias más satisfactorias y enriquecedoras son experiencias compartidas con los demás. Igual cosa sucede con los padres. Si estos tienen una buena comunicación una buena relación con sus hijos, la educación será un proceso suave, tranquilo, efectivo. Si por el contrario, sus relaciones interpersonales son deficientes, muy fácilmente se presentan los conflictos, las peleas, se aumenta la brecha de generaciones, se hace realmente imposible la labor de la educación. Las relaciones interpersonales adecuadas son uno de los mejores índices de una buena salud mental, así como las malas relaciones son un índice o un síntoma de salud mental deficiente. Podemos organizar nuestras ideas en esta forma. En primer lugar, examinaremos algunos fundamentos de las buenas relaciones interpersonales y dedicamos la segunda parte de esta charla a analizar algunas aplicaciones más concretas, más prácticas de estas ideas generales. Y primera parte, fundamentos de las buenas relaciones interpersonales. A pesar de ser tan importante, las relaciones interpersonales adecuadas, la mayor parte de la literatura popular tiene un enfoque excesivamente unilateral, comercial, unas cuantas recetas simplistas para sacar provecho propio en el trato con los demás, para saber cómo ganar amigos y tener influencia sobre la gente, como escribió su famosísimo libro Dale Carnegie. Tal enfoque conduce al carácter explotador de que habla Erich Fromm, el cual está muy lejos del amor oblativo que debe ser el distintivo de todo padre, de todo educador auténtico, de toda persona madura. Estas técnicas tendrán que fundarse en actitudes altruistas hacia los demás, actitudes que deben ser la raíz de las buenas relaciones y de la buena comunicación entre padres y adolescentes. ¿Cuáles son estas actitudes básicas de los padres en relación con sus hijos? Y la primera actitud básica, reconocer los derechos, las necesidades, las responsabilidades del adolescente. En el caso de los padres será un profundo respeto por la persona de su hijo. Es exactamente lo contrario del enfoque comercial y explotador que mencionábamos hace un momento. Toda relación humana es una interrelación. Lo mismo la relación de los padres con sus hijos adolescentes. Así como la buena o mala conducta del hijo afecta a los padres, piensa, por ejemplo, en la hora de la comida o la salida al paseo que se echa a pique por el mal genio del hijo o la cara alargada de la hija que no pudo recibir la visita del amigo. De la misma manera también, el regaño intempestivo de la madre a su hija delante de sus amigas o la cara larga del padre que les agua la fiesta sana y alegre a sus hijos sin motivo ninguno, son causas de mala comprensión entre padres e hijos. Nunca se podrá ponderar suficientemente la importancia de la comunicación no verbal. No son solo las palabras, son las actitudes, los gestos, la expresión del rostro, muchas otras manifestaciones no verbales. La relación de padres a hijos es recíproca. El reconocimiento de que las propias actitudes y acciones de los padres ejercen un profundo efecto sobre los adolescentes es la clave para mantener buenas relaciones con ellos. Es fundamental una actitud de respeto mutuo y de consideración por los derechos, los sentimientos, las necesidades del adolescente. Recordemos que él tiene las mismas necesidades básicas que los padres: amor y afecto, aprobación social, autoestima, logro, pertenencia, autonomía, actividad. Son las mismas necesidades básicas que tiene el padre. No hay ningún resumen mejor de relaciones humanas que la regla de oro del Evangelio: amar al prójimo como a nosotros mismos, hacer a los demás lo que queramos que los demás hagan con nosotros y no hacerles lo que no desearíamos para nosotros. La mentira, el engaño, la falta a la palabra empeñada, los celos, las envidias son el carcoma de las buenas relaciones humanas en las relaciones intrafamiliares, en las relaciones entre padres y adolescentes. La honestidad, el amor sincero, la comprensión, la consideración, la simpatía, el mutuo respeto son los contrafuertes de ese muro de la familia integrada. Son el aceite que facilita el rodaje de esas piezas complejas en el diario trajín entre padres y adolescentes en todo el proceso educativo. Segunda actitud básica: comprenderse a sí mismo y comprender a los demás. La comprensión de uno mismo tiene mucho influjo en las relaciones entre padres y adolescentes. Con frecuencia, padres e hijos tienen una falsa imagen de su valor estímulo, o sea, de la impresión que causan en los demás. Un padre puede considerarse a sí mismo como generoso. El hijo, por el contrario, lo ve tal vez como despilfarrador, botaplata, orgulloso, irresponsable. Una madre cree que sabe cuidar muy bien a su hija, mientras ella quizás la percibe como un policía, o como una madre superprotectora, o como el origen de una interminable e incesante cantaleta. Es posible que algunos padres den a sus hijos la impresión de agresivos, hostiles, competitivos, incomprensivos, egoístas, malgeniados, sin que ellos mismos se den cuenta de ese valor estímulo negativo ante sus hijos. Naturalmente, este fenómeno del valor estímulo funciona en ambas direcciones. No se trata de echar la culpa sobre los padres, pero a ellos se dirigen estas reflexiones y por eso insistimos en este aspecto. Es muy útil para una mamá y para un papá reflexionar si su conducta es algo inmadura, irracional, defensiva, egocéntrica o engañosa, o rígida, o demasiado exigente, o demasiado floja. Estos rasgos pueden estar dificultando el proceso de comunicación con los adolescentes, que ya de suyo es bien difícil. Pero también es muy importante la imagen que los padres tienen de sus hijos adolescentes. Si tienden a verlos como egocéntricos, superficiales, poco cariñosos, inaguantables o aún malvados y pervertidos, tendrán con ellos unas relaciones, una comunicación, unas actitudes muy distintas que si los consideran como fundamentalmente buenos, afectuosos, rectos, honestos, simpáticos, capaces de superación, aun en la época difícil de la adolescencia y aun en medio de sus inevitables faltas y defectos. Una actitud de confianza básica hacia ellos facilitará la comunicación y las buenas relaciones. Será un estímulo que mueva a los jóvenes a merecer esta confianza. En resumen, en una relación tan íntima como es la de padres y adolescentes, es especialmente importante que los padres traten de comprender sus propios motivos, expectativas, valores, su propio carácter, lo mismo que conocer y comprender las necesidades, los valores y el carácter de sus hijos. Tercera actitud, comunicación efectiva. La tercera actitud básica es una comunicación efectiva. Si las líneas de comunicación están abiertas, se facilita la comprensión de las actitudes, sentimientos, puntos de vista mutuos entre padres e hijos. Si las líneas se rompen, aparecen los conflictos y la educación se dificulta. Desafortunadamente, son muchos los casos en que el ruido se convierte en estruendo que no deja oír, o los canales se cierran y la comunicación se suspende temporalmente, o más grave, se rompe definitivamente. Reina el silencio cuando el joven más necesita de guía y apoyo, y en las áreas más delicadas, como son la formación ética, afectiva, sexual, en la orientación en su noviazgo, en sus diversiones, en sus dificultades. Los padres tienen que aprender a comunicar sus propios sentimientos, que la hija sienta que el padre la quiere, que la admira, que reconoce sus cualidades. Como seres humanos que son, los padres no tienen por qué avergonzarse de sentir algunas veces miedo, o rabia, temor o vergüenza, entusiasmo o alegría, afecto o admiración. Psicológicamente es muy sano expresar estas emociones. El niño y el adolescente suelen ser especialmente sensibles para percibir los sentimientos que los adultos a veces tratamos de ocultar o desfigurar tras una máscara de palabras, de fórmulas, de etiquetas, de disimulos. Estos son algunos elementos de una comunicación efectiva y de unas buenas relaciones entre padres y adolescentes. En primer lugar, respeto mutuo y reconocimiento de los derechos, necesidades y responsabilidades de los hijos. Segundo, un mayor conocimiento de sí mismo y una comprensión más profunda de la psicología del hijo adolescente. Y tercero, mantener abiertos los canales de comunicación, no solo verbal, sino a nivel no verbal, y no solo comunicación de informaciones, sino comunicación de sentimientos y de emociones. La segunda parte prometida, de aplicaciones más concretas, las trataremos en otra oportunidad. Los invito, queridos padres de familia, a terminar la reflexión del día de hoy con la bella oración que el mismo Señor nos enseñó. El Padre Nuestro, pero recitado en una forma meditada y tranquila. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Santísimo Padre nuestro, Creador, Redentor, Salvador y Consolador nuestro. Tú estás en los cielos, en los ángeles y en los santos, iluminándolos para que te conozcan, ya que tú, Señor, eres luz, inflamándolos de amor, porque tú, Señor, eres amor, y orando en ellos y colmándolos de beatitud, porque tú, Señor, eres sumo bien, eterno bien, de quien procede todo bien, sin el cual no hay ningún bien. Santificado sea tu nombre, sea clarificado en nosotros tu presencia, para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios, la largueza de tus promesas, la altura de tu majestad y la hondura de tus juicios. Venga a nosotros tu reino, para que tú reines en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu reino, donde tu visión es manifiesta, tu dirección perfecta, tu compañía bienaventurada, tu fruición sempiterna. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, para que te amemos de todo corazón, pensando siempre en ti, con toda el alma, deseando siempre a ti, con toda la mente, dirigiendo a ti todas nuestras intenciones y buscando en todas las cosas tu honor, con todo nuestro empeño, poniendo todas las fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo en obsequio de tu amor y no en otra cosa, para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, atrayéndoles según nuestras posibilidades a todos a tu amor, gozándonos de los bienes ajenos como de bienes nuestros, y compadeciendo a los demás en sus males, sin ofender nunca a nadie. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Al querido Hijo tuyo, nuestro Señor Jesucristo, dánosle hoy para recordar y comprender mejor el amor y las cosas que por nosotros dijo e hizo. Perdónanos nuestras ofensas por tu inefable misericordia, por la virtud de la pasión de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen María y de todos tus elegidos. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y lo que plenamente no perdonamos, tú, Señor, haz que lo perdonemos totalmente, para que por ti amemos de verdad a nuestros enemigos y en favor de ellos devotamente intercedamos. A nadie devolvamos mal por mal y nos apliquemos a hacer bien a todos. Y no nos dejes caer en la tentación, oculta o manifiesta, súbita o importuna, mas líbranos del mal, pretérito, presente y futuro. Amén, de todo corazón y con toda nuestra alma, así sea. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.